Pero queríamos conversar unos minutos con Jorge Jorja, que es el director del Hospital Taladriz, para conocer también cuáles son las recomendaciones hacia la población en general. Muy buenos días, Jorge. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Buen día a vos y a toda la audiencia. Jorge, ¿cuáles son las recomendaciones para cualquier vecino frente a esta detección del caso? Mira, por un lado, recordar que la gripe aviar es una enfermedad casi exclusivamente de las aves, tanto silvestres como domiciliarias. Rara vez se contagian los humanos y cuando esto sucede da algunos síntomas, como los de la gripe, que también como los de la gripe pueden terminar en una neumonía. Que los síntomas de la gripe son los ojos rojos, tos, fiebre, dolores musculares, moco. A partir de ahí podemos hablar de cuáles son las medidas de prevención. Desde la gente que tiene aves de corral y en esta época en particular después de la sequía, que probablemente sea el motivo por el cual las aves silvestres se mudaron, por decirlo de alguna forma, a los domicilios o peridomicilios para poder obtener agua, ¿no? El contagio en humanos, que ya dijimos que es raro, se puede dar por el contacto con las aves de corral que tenemos contagiadas o por la materia fecal que a veces llevamos en las zapatillas, zapatos y que tocamos con la mano, ¿no? Estas son las formas frecuentes de que uno se puede contagiar. Que como te dije, no hay que alarmarse tanto porque es rara la infección en los humanos. Pero bueno, hay que cuidarse igual. ¿Cómo evitar esto? Y si uno estuvo en el corral o estuvo donde estuvo las gallinas, están las gallinas. Digo gallinas porque es lo que más tenemos. Entrar a la casa con un calzado diferente, no con el calzado con el que se estuvo pisando en el gallinero, lavarse las manos frecuentemente, lavarse con agua, jabón y alcohol si se puede. Más o menos las medidas son las de aislamiento respiratorio como las que tuvimos con el COVID. Te hago una pregunta, porque el otro día me dijeron algo y me parece que está bueno ir como si hay que hacerlo lo hacemos y si hay que desmitificarlo lo desmitificamos. Me dijeron, a ver, cuando compres huevos, lavalos antes de ponerlo en la heladera, para que si tiene alguna peste, no se mezcle con lo otro y no lo estés tocando. ¿Esto es así o no? La primera cosa es nunca ponerlos en la heladera. Bueno, mirá. Esto, no hace falta ponerlos a los huevos en la heladera. No, nunca, en realidad. Porque siempre traen caca. Y el problema no es la influenza aviar o gripe aviar. El problema es la salmonela también, que estuvo siempre y que da diarrea y que da casos graves. Entonces, nunca los huevos en la heladera. Acá todas abrimos la cara grandota, los ojos enormes, te digo. Claro, pero ¿por qué los huevos en la heladera? Para tenerlos frescos, ¿no? No, la frescura del huevo es por el tiempo que llevan de haber sido puestos por la gallina, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado, es cierto que siempre los tenemos que lavar antes de ponerlos a cocinar o cuando los traemos del negocio donde los compramos, lavarlos y colocarlos en un... Como hacían la gente antes, los ponía en una canasta y los ponía en un lugar diferente donde se manipulan los alimentos, ¿no? Sí. Porque realmente, más sabios que nosotros, entendían que el huevo tiene caca porque lo puso en un lugar donde no está desinfectado, limpio, ¿no? Entonces, tener en cuenta estas cosas, es verdad, sí, lo del huevo. Y después, bueno, la otra recomendación es el buen cocinado de la carne, el buen cocinado del huevo, que no solamente tiene que ver con la gripe aviar, sino también que prevenimos otras enfermedades como la que te dije, la gastroenteritis por salmonela. Sí. Creo que esto nos sirve para aprender otras cosas también, ¿no? Sí, me parece que está bueno que podríamos también tener así una suerte de ciclo de cómo manipular alimentos para evitar para evitar nada, enfermedades, infecciones. Bueno, Jorge, entonces no, sin alarmas y con cuidado, si estamos sin en contacto. Sin alarmas, los mismos cuidados para cualquier otra enfermedad. Lavarse las manos, utilizar alcohol en gel, ventilar los espacios. Las personas que han estado en contacto, expuestas al corral donde están los animales que se han muerto por gripe aviar, se les recomienda no un aislamiento, pero en lo posible que se queden en la casa, que no salgan tanto. Y bueno, el que ya tiene síntomas de estos expuestos, pasan a ser casos sospechosos y esa persona sí necesita quedarse en aislamiento, ¿no? No ha habido casos con en el la control nuestro. Bien, no ha habido casos acá de personas infectadas. No, infectadas no. Bien. Solamente 3 expuestos, que eran las personas que convivían en el, claro, en el foco este que tuvimos. Claro, claro. Bueno, te agradecemos estos minutos, Jorge, con Radio Kermés. Gracias a ustedes porque se preocupan siempre por pasar información a la población. Hasta luego. Hasta luego. Jorge Jorja, director del Hospital Taladriz. Si estuviste expuesta a aves que fueron detectadas, lavarse bien, higienizarse, mantener los lugares abiertos y con respiración. Y no andar dando vuelta por todos lados, básicamente, ¿no? Como cuando uno tiene una gripe que no debería andar dando vuelta por todos lados. Ya venimos.